Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 128 de Nivel Escondido. Este que le habla en Match 188. Y como de costumbre, se encuentran en la noche de hoy el señor Juan Carlos Delgado y el señor Alex Nation. Es la que hay muchachones. Wepepepepe, 888. Pero ven que confónica al principio. 128 con Match 188. Eso rima. 8 del apocalipsis. Bueno, muchachos, ¿vieron el trailer de Superman vs. Batman? Yeah. Se ve chévere y por lo menos se ve por qué es que Batman va a hacer la pelea con Superman, que no se sabía todavía. Yo lo vine a ver hoy, lo vi esta mañana. Está cool. Pero me despompí un poquito, es como que 2016, you know, todavía no es tiempo de yo estar hypeándome con esto. Yo lo voy a ignorar selectivamente hasta el próximo año. Ahora es tiempo de hypearse con Star Wars. ¡Woo! Ya, pero de Star Wars no ha salido nada nuevo. Así que... sí, en bueno. Comic Con lo que tiraron fue como que... Behind the Stormtroopers. Como un behind the scenes. Y algo de los Stormtroopers que salen, pero no así, no más nada. Pero está chévere el montaje que hicieron del... de los behind the scenes, está chévere porque es como un comentario de los actores. Sale hablando Mark Hamill, entonces en una de las tomas se ve a Carrie Fisher interpretando a Princess Leia, y creo que eso para todo el mundo fue como que bien, tú sabes. y algunos de los actores comentando como que estaban bien contentos de estar en la producción, que eso era un sueño de ellos alguna vez, estar en una película de Star Wars. Uno de ellos que comenta que ya puede morir en paz porque estuvo en Star Wars. Son todas esas cositas así bien geek y bien fanboy de ellos, tú sabes. Pero les quedó chévere el videito. Montaje les quedó. Ya quedó cool. También salió el leak trailer de Suicide Squad. Bueno, eso ya lo vi, pero tengo que verlo oficialmente. Sí, porque era una grabación de alguien en una sala, como que de cine, en un teatro. Pero lo que vi, por lo menos a mí, lo que vi me llamó la atención. A mí me llamó la atención el trailer como tal. Yo no sé, estoy como que es disyuntiva con esta película, honestamente probablemente no la vaya a ver, ¿sabes? No es como que, yo no me considero un hardcore fan del universo de DC, o sea, son bien pocos los superhéroes de DC que a mí me gustan, y esto encierra una historia más allá, que obviamente no la conozco. Los Suicide Squad son, ahí, o sea, los que van a salir ahí son los más reconocidos. Como tal, bueno, algunos de los más reconocidos, de los enemigos que salen de Batman. Lo que a mí me interesa, a mí me gusta el mundo de Batman. Sí, pero no sé. Y como tú estabas comentando fuera de aire, ahí están resaltando mucho la figura de Harley Quinn, por lo que Mash dice, y debe ser correcto, que es como que ella es... va a ser como que el personaje principal de todo esto. Aunque hay un Joker por ahí, ¿verdad?, que se veía poquito, fue bien criticado, que está protagonizando Jared Leto. Ya en este tráiler pues se ve como que ya el lado psicótico de él, tú sabes, y ya se ve ahí actuando. Claro, no enseñan tanto tampoco, pero que Harley Quinn es como que el centro de atención de Suicide Squad. Ella como que es el centro que mantiene unido a este chorro de locos, psicópatas, asesinos juntos, pienso yo. No sé, o sea, puedo especular así. Sí, algo así, pero... Y la voz del Joker, o sea, lo que se puede escuchar, la voz del Joker se parece mucho a la que era la voz de Heath Ledger. Lo que se escuchó así por encimita. Pero la gente estaba diciendo que... un montón de aplauso cuando él habló. Que la gente, porque todavía no se había escuchado nunca, o sea, no se había escuchado la voz de Jared Leto como el Joker. Yo tengo que seguir viendo cosas. Por lo pronto, no está en mi radar de inmediato. De irla a ver, bueno, yo ni las películas que quiero ver voy y las veo, so. Estamos en las mismas. Sí, yo no vi Avengers. Bueno, yo no voy al cine desde... hace ya como 2 años que yo no voy al cine. Diablo, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo fui al cine, pero fue antes de que Aria naciera. Sí, que tú vas después al cine, de eso, al cine económico de allá de que tú vas. Ya, al de 3 pesitos. Fíjate, si aquí hicieran algo así, yo iría más al cine. Pero allá no es tan caro. No, en esta ciudad. Y aquí en matiné tampoco es tan caro. Si uno va en matiné, son $6. Y en matiné aquí no es como en Puerto Rico, que matiné en Puerto Rico era la primera tanda. Aquí son todas las tandas antes de las 6 de la tarde. Así que uno tiene varias oportunidades, puede ir a las 11, hay cines que comienzan a proyectar a las 11, Hay otros que comienzan a las 12, o tienes varias oportunidades de matiné. Bueno, también esta semana empieza el MLB All-Star Game. Esta semana me agarró de sorpresa. El mañana, mañana entiendo que es el Home Run Derby. Y el otro, entonces el miércoles, el martes el juego de estrella como tal. Hoy yo estaba viendo el de USA versus The World, que es el jueguito ese de los novatos. Sí. Sí. Estaba viendo los de acá, como nosotros cariñosamente decíamos los de acá, porque en el equipo de The World, a pesar de que hay también extranjeros, había mucho latino, o sea, mucho dominicano, venezolano, cubano, de todo. Y en una, pues, ¿dónde ponían a los puertorriqueños? Caen en World. Okay. Sí, entonces con la banderita de Puerto Rico en el uniforme y todo bien chévere. De hecho, el World picó adelante 1-0, pero después mi padrastro me dice, mira, se fueron 5-1 USA, y entonces en una le tocó lanzar a un puertorriqueño y ahí haciendo su, vamos a llamarlo así, su debut, lanzando, ¡boom!, le sacaron un jonrón. Okay, bye, chévere. No tengo el nombre del pitcher, pero pues eso fue, pero estuvo, vi para la entrada y después me fui, me vine para acá para el cuarto, pero esto es lo que, esa es la festividad de hoy, del All-Star Weekend de la Major League Baseball. Bueno, ahora sí vamos a pasar con la programación regular. Ah, sí, que me van a regañar porque me estaban felicitando porque habíamos dejado de hablar de deportes y ya ahí volvimos. So, hoy creo que perdemos un otro oyente. Bueno, así que vamos a pasar con esta semana en la Historia Geek. Esta semana en la Historia Geek. 14 de julio de 2000, estrena en cines X-Men. 15 de julio de 2006, se lanza de manera oficial Twitter. 16 de julio del 2004, estrena la película de ciencia ficción I, Robot. 17 de julio de 1952, nace en Berlín, Alemania, el actor David Hasselhoff. 18 de julio de 1986, hace su debut en salas de cine la segunda película de Alien, Aliens. 19 de julio del 2006, se presenta por primera vez el automóvil eléctrico Tesla Roadster. 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convierten en los primeros astronautas en pisar la luna. Bueno, ahora sí vamos a pasar a qué es la que hay, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Ahora sí, muchachos, ¿qué es la que hay? Vamos a empezar con Alex, que tiene un montón ahí. ya estamos en la rutina, gente. Bueno, nada, esta semana Rocket League, un juego altamente esperado por todos nosotros, ¿verdad? Digo, los poquitos que pudimos probar el beta, para nuestra sorpresa lo dieron gratis para Plus, lo que activó más las masas y prestadito. Activó más el corrido de Extra Life, un montón de gente que habían visto demos y cosas. Contra, el juego se ve interesante, se ve chévere para vacilar y pasarla bien. De hecho, cuando nosotros probamos el beta, que muchos nosotros vacilamos en esas jugadas de noche con los muchachos, de verdad que la pasamos súper bien, nos gustó la mecánica del juego. Bueno, ¿cuántos planes no hicimos para el juego? Desafortunadamente, según nos comenta nuestro compañero de allá de PSN PR, Michael Negrón, me conoció como Manga bien en el PSN. Hubo un debacle con la cuestión de las conexiones, los servers, unos errores de programación, unos revoluciones, la cuestión que el online estaba por el piso, no estaba funcionando, y las poquitas veces que uno se podía conectar, pues se caían las partidas, empezaba a laguear o simplemente no se conectaban. Él nos comentó que aparentemente unos errores de programación, unos queries, unas cosas, yo en eso no me meto porque yo de servers y cuestiones así de redes yo no conozco mucho, eso me tienen que dar. No, y él tampoco, así que no te apures. Exacto, pues yo le dije, ve acá, pero tú esa información la conseguiste, tú llamaste allá al estudio y él me dice que no, que aparentemente eso fue algo que ellos compartieron por Twitter y por las redes sociales, de unos problemas que tienen con los servidores. Tú unos días para acá están funcionando relativamente bien. Sí, una que otra vez alguien puede experimentar un poco de lagueo y una cosita boba, qué sé yo qué, pero por lo menos llevamos ya para la idea que estamos conectando y estamos jugando bastante bien, diría yo. Y básicamente hemos jugado el corrido de Extra Life. El sábado no pudimos hacer streaming salary como siempre lo hacemos generalmente. Lo que hice fue por la noche, que me ofrecí entonces a hacer una partida de Rocket League y streamear esa noche. Y nada, llegaron unos cuantos de los muchachos de Extra Life y estuvimos jugando, ya hecho como casi, yo diría como casi 2 horas y media. casi picando para las 3, jugando ahí, transmitiendo, y bueno, de verdad que un vacilón completo. O sea, el jueguito de verdad que está súper chévere para hacer un corillito de 8 personas y vacilar un rato. Hoy durante el día nos volvimos a conectar y llegamos a estar hasta 8 personas a la vez, no, digo, por lo menos uno que otro que se quejó que está un poquito lagueando un poquito, pero por lo menos a mí me funcionó bastante bien. Mash, a ti te funcionó bastante bien, ¿verdad? O sea, no tuviste problemas. Sí, no tuve problemas. Yeah. O sea, que pasa que poco a poco ya está engranando la maquinaria. Y nada, uno sigue jugando, desbloqueando cosas para los carritos, diseños nuevos, sombreritos, fueguitos y cositas que uno le puede ir añadiendo a los carritos. So, de verdad que el jueguito está chévere, o sea, para pasarla bien así en grupito está gufiado, me ha gustado un montón, o sea, se pasa bien. Y básicamente eso es básicamente lo que le he estado dedicando esta semana así en cuestión de videojuegos. ¿Y usted, Juan? Bueno, pues comenzando la semana con Rocket League, como mencionó Alex, salió esta semana, salió el martes. Este fue un juego que nosotros le dimos en el beta y nos encantó y estábamos esperándolo con mucha ansia. Yo le estuve dando en el tiempo que podía, martes, que estábamos todo el mundo con el hype, no pudimos jugar online, así que me puse a jugar el Season. Y pues le di ahí un ratito, me fui el resto de la semana, pues entre uno que otro ratito, pues he jugado con ellos. Ya ellos le han metido muchísimas horas, está todo el mundo en Semi-Pro, ¿es que se llama? El después del Rookie. Sí, el día del Semi-Pro. Está todo el mundo por allá arriba trepado, y yo ahí arrastrando el Rookie a toda gente. Pero anyways, me gusta el juego, me gusta todos los cambios, bueno, los cambios no, quizás yo lo tenían, pero todas las cosas adicionales que no vimos en el beta. La verdad que el juego está super cool, quiero sentarme y jugarlo. Anda por internet, corriendo una pequeña solución temporera, un workaround. Si usted ha notado que cuando usted pone Rocket League, está el abanico de su PlayStation 4, pero que a toda revolución, está prendido en todo momento. Ellos recomiendan, bueno, y digo ellos, la internet, no los desarrolladores, que cuando llegues al menú principal del juego, con el joystick derecho, muevas la cámara, cuestión de que veas el carro de top view. Dice que todo lo que está pasando en el background, todo ese rendering, le pone un montón de estrés y por eso es que está el abanico a todo volumen en el juego. So, trata de hacer eso y cuando te pongas a jugar va como quiera a subir el abanico, pero por lo menos si lo vas a dejar idling el juego, mueve la cámara, hazte un favor y no dejes el PlayStation ahí cogiendo caliente. So, yo lo hice y creo que funcionó porque ya el abanico en ese juego prende a los 10 minutos y por lo menos en el tiempo que estuve se comportó bastante bien. Se espera que en algún punto ellos saquen un fix para esto. Vamos a ver con lo que vienen. Pero ya, aparte de eso, pues jugando, desbloqueando cositas. He estado jugando pues mayormente aquí con los muchachos. Anoche traté de jugar como parte del streaming que estaban haciendo para el canal de Extra Life. Y no pude, pero yo creo que es mi conexión. Hace varios días que mi conexión me está dando problemas. Yo creo que el router está molestando. Ah, mi virus se te pegó. Tengo que investigar eso. Yo estoy sospechando que en donde está recibiendo mucha interferencia, porque el router como tal está en el cuarto de la nena y alrededor de la antena hay un jug, un galón de esto de agua, que si está el reloj, que si está el radio que nosotros ponemos para escuchar a Aria desde otro lado de la casa. Yo creo que todo eso alrededor de la antena está provocando un problema. So, voy a tratar de ponerlo en otro lugar donde no haya tantos electrónicos e interferencia física, a ver si mejora la cosa, porque es de un tiempo para acá. Y mi solución usualmente es ir, apagarlo, prenderlo y remover todas las cosas del lado. Pero donde está es donde nosotros pues cambiamos área y siempre hay cosas en esa mesa. Y terminan siempre encima de la antena. So, yo estoy sospechando que es eso. Voy a ver si lo muevo de lugar, a ver si mejora la cosa. Bueno, después de eso me puse a jugar Super Mega Baseball. Anoche pues como no pude jugar, pues dije, pues me voy para esto. Super Mega Baseball no me faltaba mucho para terminar la temporada. Dije, voy a sentarme, voy a ver si lo termino. Para mi sorpresa, los playoffs son del que gane 2. Y cogí y terminé el juego rapidito. Así que lo voy a contar para mi Summer Backlog Challenge. Así que ya terminé mi segundo juego ahí. El juego está chévere. Si lo consigue a buen precio. No es el juego más pulido del mundo. Pero es un juego de baseball arcade que está gufiado. Me gustaría ver una versión más refinada de esto. Algo que no me gustó es que el juego, hay un trofeo que es ganar el campeonato en dificultad 80 o más. El juego by default viene como en 14. Yo lo he ido subiendo y lo juego mayormente en 40. Yo creo que podría ir un poquito más para arriba porque yo gano bastante cómodo, pero lo dejé en 40. Pues subí a 80 y se llama, cuando llegas a ese punto se llama Good Luck. Wow, ahí es donde todas las cosas que el juego no tiene pulidas, te afectan. Por ejemplo, yo empecé a lanzar, lanzar es un poquito más difícil, batear es un poquito más difícil porque pues, te la tiran más rápido y darle contacto, pues depende de que tú realmente muevas la mirilla en el sitio correcto. Ok, yo puedo vivir con eso. El problema que estaba teniendo era que cuando bateaban así de globo, de bombo, el juego no tiene un sistema de que te marca dónde va a caer la pelota. Tienes que básicamente seguir la sombra. Y la sombra no es como en otros juegos, que a veces se hace bien grande. Y a medida de que se va acercando al suelo, se hace pequeña. No, es un puntito. Entonces, tú vas moviéndote casi a ciegas. Pues tú no sabes dónde está la bola realmente bajando. Tú ves el punto que va corriendo en línea recta, pero no sabes dónde va a caer exactamente. Entonces eso no sucede cuando tú lo juegas a un nivel de dificultad más bajo porque el juego te ayuda a atrapar. Si batean, tú no tienes ni que mover el nada, gol se va a mover al sitio correcto y básicamente la atrapa automáticamente. Aquí en 80 ya no hace eso, depende de que tú lo hagas. Manera de que no podía atrapar ninguna de aire y ya estaba el juego 5-0 y estábamos en la tercera entrada, yo creo. Y ¡pup! Lo quité. Volví a 40 y con eso fue que terminé el juego. En 40 no tuve ningún problema. Pero ya, si tienen una oportunidad, lo ven en especial, quieren un juego de Baseball Arcade, se los recomiendo. No paguen más de $3 por él. Y finalmente, luego de haber jugado eso, me puse a jugar un poquito Batman Arkham Knight, que lo tenía un poco abandonado, hacía días que no podía jugar. Pero me senté y le metí 2 horas, pero en menos nada. Cuando vine a ver, dije, wow, ya llevo 2 horas aquí. Le estaba comentando a Match fuera del aire por dónde voy en cuestión de historia. No lo voy a compartir para no dar spoilers. Pero le comenté a Match que pasé un susto. Estaba gliding, estaba planeando con Batman. Y me encontré con algo que me tomó de sorpresa. Un poco me caigo de culatazo. Y este es mi único juego hasta que llegue Metal Gear Solid. Así que seguiré jugándolo entre ratitos. Oye, por mi parte, también estuve jugando Rocket League. Me he convertido en el portero del equipo. Ale mejoró de ayer para hoy, mejoró bastante. Oye a este, qué lindo le quedó. Sí, bueno, hoy estabas haciendo goles, ayer no estabas haciendo goles, hoy hiciste goles. Así que Ale está mejorando, Juan, podemos jugar con Ale ahora. Sí, con base Robert. Qué lindo. La verdad que está bien fun el juego, te da la ganas de seguir jugando y, uh-huh. Y uno se... O sea, yo estoy jugando de portero y yo me emociono cada vez que hago un epic save o un save chévere. Uno se emociona, contra lo hice, pero... Uh-huh. Sí, estuve. O sea, ellos no anotaron por ti. Exacto. Y si siguen los saves subiendo, ya saqué el trofeo ese de los saves. Oh, wow. Sacar. Pero es safe por ahí para abajo. Casi no hago goles, pero hago muchos safe. Lo que está chévere y me está gustando eso. Además de eso, he estado jugando Battlefield Hardline en Xbox One. Lo compré en especial, una especial que tiró Xbox la semana pasada. Puso unos juegos bastante baratos. No me acuerdo cuánto fue que lo compré, pero no fue a precio regular. Y de verdad que está chévere, o sea, es como que Battlefield 4, pero pillo policía. Ahí me interesa ese juego, pero es más por la historia, porque yo en el online, yo soy tan malo en eso que para soquear en un juego, no importa cuál sea, no hace la diferencia. Pero está chévere, o sea, se maneja igual. Estoy todavía, o sea, con el revuelo este de que las pistolas se compran, no se ganan, ¿sabes? Como que no sé cuál comprar, todo. Estoy con eso, estoy ganando chavo, básicamente, y no estoy gastando en nada. Pero está chévere, me está gustando, es la misma mecánica. Y también este fin de semana vi San Andreas. Oh, wow, ¿qué te digo con ver eso? Bueno, sabía que... Porque a mí no me gusta ver las películas en estreno. porque... ¿Hubieras ido a ver la de Minions? Sí, porque estaba en estreno y estaba súper llena, loco. Okay. A mí no me gusta ver películas en estreno como tal, me gusta esperar el par de semanas. Sí, que pase el revolú. Sí, porque si no es mucho revolú. Entonces San Andreas ya tenía nada más que dos horarios, o está a punto de morir. Pero la está chévere, la película está chévere, está mega over the top, pero o sea, todo lo que tú malo que tú puedas imaginarte en un en un earthquake que pueda suceder, pasa. O sea, ellos destruyen San Francisco completo, San Francisco queda level. So, pero está gufia, mucha acción, poco predecible, pero mucha acción y nunca están a salvo. Tú dices, ah, pues mira, los van a rescatar. You're wrong. Pasa la otra catástrofe. ¿Cómo era que se llamaba la película de John Cusack que era así como... ¿No era? ¿22 fuera? Sí, 22, que la de la limusina era The Us, creo que era una limusina de esa. La limusina del diablo. Pero... De verdad que... Pero está buena, o sea, para alquilar está buena. O para verla como que, no sé qué ver, y quieres ver algo con un montón de acción. Está buena. Y sale The Rock. Y aparte de eso, no he estado haciendo más nada, así que vamos para las noticias. Tun, turun, turun, turun, turun. Bueno, tenemos por aquí que Funko anunció la salida de unas nuevas figuras de Fallout. Estas vendrán en la serie que ellos llaman Funko Mystery Minis. Van a salir 12 figuras diferentes y están para salir 2 meses antes de la salida de Fallout 4, que sale en noviembre. Bueno, las figuritas son las de, ¿sabes? Los Pip Boys, los Pip Boys, los Bobbleheads. Que tú vas, o sea, que se ve, la mascota que se ve, pues estos son como en los bowls. En diferentes poses, ¿verdad? Sí, pues en bowls y en diferentes sitios del mundo de Fallout, tú encuentras estos bobbleheads. Y estos bobbleheads te dan como unos, te suben algo, de ya sea stamina, dexterity, inteligencia, whatever, te lo suben por siempre, o sea, no es algo temporero. Entonces, pues, muchos de estas figuritas que salen o que van a salir son de esos bobbleheads. So, incluyendo también el armor suit ese completo, los ghouls, los ghouls. So, están tan chéveres. No, está cool. A mí me gusta el estilo eso de los Funko Mystery y eso. Yo tengo uno que me lo regaló Alex en uno de los Bundurus de The Walking Dead. Es el zombie con el destornillador espetado en el ojo. No, está gufiado. Sí, está gufiado. O sea, ahí me gustan, pero yo no los compro porque como tú no decides cuál es el que te salga. Sí. Uh-huh. Como que, a mí no me gusta ese truco. No, pero además de estos Mister de los Mini, ya ellos habían anunciado los otros, los Sí, de los Funko Pop. Ajá, los Pop. Ya. Que se habían gufiado, yo se habían gufiado los Pop. Yo he visto esos Minis en Walgreens, mano, pero de hecho, valen 6 pesos cada cajita de esas. Sí, tú no sabes cuál te va a salir. Te va a salir, se diga, pues vale, pero me compro un Funko, que sé que es lo que viene, son Funko Pop, pero eso es al azar, eso es, pues, por suerte, o hacerle un tajo a la caja y mira, pone esquinita, a ver qué se ve. Con contacto, te aprendes cómo más o menos debería ser la forma de la figura que quieres y vas allí. Ah, sí. Bueno. Y manoseas la bolsita. Eso es lo que yo hacía cuando... Con los disquitos, ¿verdad? Los disquitos de Disney Infinity, de los que eran los Legendaries, eso, que buscaba que cómo se sentían, pero después para el segundo los pusieron iguales. Ah, de todos eran el mismo shape. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, resulta que no todo es color de rosa en el mundo de los sucesores espirituales de los videojuegos. Ocasionalmente, estos proyectos fracasan, como le acaba de suceder el proyecto de Zero Gravity AX, un sucesor espiritual del clásico de Nintendo F-Zero. El proyecto, propuesto por un joven alemán, estudiante de diseño de videojuegos, buscaba recaudar 115.000 euros, esto en dólares aproximadamente 1.3 millones de dólares. Y la idea era desarrollar el juego para PC, PlayStation 4, Wii U y Xbox One. Aún faltándole 28 días a su campaña de recaudación, el proyecto fue cancelado por el mismo equipo. No fue que se lo cancelaron, ellos mismos lo cancelaron. Se desconocen los motivos para la cancelación, pero se rumora que todo el proyecto era un intento de fraude. En su breve estadía en Kickstarter, el proyecto tan solo logró 926 euros. Usualmente la gente apoya estos proyectos que son sucesores espirituales, pero si vienen del equipo que quizás estaba a cargo de esto, o alguien de renombre, pero si sale por ahí Papo Pistola a pedir un millón de pesos para hacer un juego y tú no sabes qué ha hecho Papo Pistola en su carrera, nadie le va a dar el dinero. Así que yo me alegro que la gente por lo menos piense y no ponga su dinero en estas cosas. Que eso es lo que está pegado, acuérdate, el backup de los Kickstarter, o sea, a veces tú donas chavos confiando de que el producto va a ser lo que tú piensas que va a ser, y a veces pues desafortunadamente caen en estas estafas, ¿verdad? Que es lamentable que esto pase, y ya ha pasado, o sea, ya ha pasado. Nosotros en el pasado lo mencionamos, no hace muchos episodios atrás. Uh-huh. Yo no apoyo ninguno de estos por principio, pero si se da y después sale al mercado, lo compraría. Uh-huh. Pues bueno, pues pasamos a nuestra próxima noticia. Y gente, esta noticia para los amantes y los fanáticos de Mega Man, pues cae, ¿verdad? Que es como anillo al dedo. Y es que luego de varios años de peticiones de los fanáticos a Capcom de que pusieran a la venta o que de alguna manera hicieran accesible algún tipo de crop, ¿verdad?, de Mega Man, los fanáticos estaban pidiendo que a ver de qué manera podían conseguirlo, tener sus manos en una réplica del casco oficial de Mega Man. Pues parece que las súplicas ya hicieron, ¿verdad?, efecto en Capcom, y ya está disponible a través de la página de internet de Capcom, que usted ahora puede preordenar para tener usted una réplica exacta del casco de Mega Man, ¿verdad? El casquito azul, ¿verdad?, que ya todos conocemos y, ¿verdad?, estamos familiarizados con él. Básicamente, esta réplica incluye hasta luces LED que funcionales. Ustedes saben que el casquito de Mega Man, por el área de las orejas, tiene como unos orificios que en el juego se ven como rojos. Pues esos orificios van a prender, ¿sabes? Tiene unas bombillas LED que prenden. El casco está hecho básicamente de un plástico conocido como ABS, que estaba buscando información. Esto es un plástico algo parecido como el fiberglass, que es el que se utiliza para los carros de carrera y todo este revolú. Es un plástico bastante flexible pero duradero. Va a tener obviamente un terminado brilloso, ¿verdad? Como si estuviera viendo usted un Mega Man en persona, así lo va a ver. El precio del casco va a ser de $150. Y usted lo puede preordenar a través del site de Capcom. La dirección es shop.capcom.com, ¿verdad? Puede entrar ahí para hacer la preorden si usted quiere, ¿verdad?, tener sus manos en un casquito de esto, que se ve muy bien, ¿verdad?, para los fanáticos de cosplay. Aunque pues muchos de estos cosplay y estos cascos, pues muchos ya los han igualado con otros materiales y le han quedado bastante bien. Pero este es original, certificado por Capcom, así que si usted tiene $150 para quemar, pues preordene y va a tener su casquito oficial de Mega Man. Okay. Bueno, yo vi la foto, se ve súper cool. Sí, se ve cool. Yo estoy viendo otra aquí. Yo espero que te compres uno. Sí, ok. Adiós, Vivian ha comprado Collector's Edition. Ahí va. De Batman, el chiste de la figura de 50 pesos de Mega Man de Comic Con 2012. No, así. No, por el casco, el casco se ve brutal. No, el casco está chulo, está chulo. Vivian, te queremos. Esto es vacilando. No, el casco está chulo, mano. Yo estoy viendo aquí la foto del que la bombillita está prendida. Lo está usando una muchacha y se ve brutal. Otro detalle que se me olvidó mencionar es que el casco por dentro va a tener, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es que se dice? Acoginado. Sí, acoginado, eso vamos, mismo. Sí, acoginadito. Yeah. O sea, que no es que tú vas a sentir el plástico ahí directo en la cabeza, o sea, que vas a tener un tipo de protección, un padding, ¿verdad? Que para que esté cómodo. So, como les dije, $150, pre-order. Yo no. Gente, esto no es un casco para correr motor, no. Así que no se vaya a tirar por ahí. Ni correr mountain bike, ni cosa que se parezca. Claro. Te manden. Pero está chulo, está bien bonito, bien bonito. Nice para mí, nice. Dito. Bueno, tenemos por aquí que Square Enix y Avalanche Studios anunciaron los contenidos de Collector's Edition del juego Just Cause 3. Este traerá un mapa tipo poster de Medici, que es donde tomará lugar el juego, unos DLC de vehículos, un libro de arte de 32 páginas y una réplica del hook que utiliza Rico en el juego. Esta réplica fue escogida por los fans, ya que se podía votar y se podía escoger entre un helicóptero control remoto, una estatua de Rico y una estatua destructible tipo puzzle. Este juego estará saliendo para el 1 de diciembre y esta edición tendrá un costo de $110. Para Next. Sí, para el Next también. No, la réplica se ve bufiada, pero Just Cause es un Just Cause no es tan famoso como para hacer Collector's Edition así tan tan pricey, porque Just Cause 2, o sea, no fue famoso, se hizo famoso después que de mucho tiempo, cuando hicieron los mods del multiplayer y todo el mundo hacía los mods al garete de Just Cause. Pero no sé. Para mí ahí, que va a salir el primero de diciembre, donde después de Black Friday. Uh-huh. Eso ellos mismos están tirando ahí para el público de ellos, no para atraer el público general. Sí, a los fans desde un principio. Yo jugué el 2 y a mí me encantó, o sea, a mí me gustó mucho. Yo le di paleta a ese juego, lo pasé. Lo único malo era yo nunca lo terminé. Que tú lo pasabas y después no podías hacer nada, o sea, como que no tenía. Okay. Se acababa, no podías volver al sitio. Sí, lo pasaba y como que ya se acabó, no podía hacer más nada, como que no sé. Están las otras misiones opcionales. No, pues esas misiones se iban. Oh, wow, oh, diantre, pues sí, no podías terminarlo. Sí, eso, o sea, se quedaba el mapa abierto y se quedaban algunos sitios con enemigos, pero todos los side missions que no hiciste se acababan. Se perdían, ah, wow. Sí. Ya, pues yo nunca lo terminé, yo creo que yo me quedé bastante temprano. Yo muchas veces entraba y ni la historia seguía, lo que me iba era por ahí a estrellarme en la isla de Lost. Exacto, que estaba lejito, pero estaba... Sí, había que darle un buen rato. Yo creo que uno estaba como 4 minutos viajando para la isla. Sí, pero estaba súper cool. A mí me gustaba treparme en un carro, irme a la montaña más alta y tirarme. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, marquen en sus calendarios este próximo miércoles 15 de julio. Eso es, este podcast sale en martes, al siguiente día. La tienda de internet Amazon estará celebrando lo que ellos han denominado como Amazon Prime Day. Este evento es para conmemorar el 20 aniversario de Amazon y consiste en una venta, en un día de venta a precios de Black Friday. Eso para todos sus miembros del servicio de Amazon Prime. Tan, tan, tan, tan. Así, gente, si no tiene Prime, no va a ver los especiales, no va a poder aprovecharlo. Bye. Los que no tengan Prime y nunca hayan tenido, así que te fastidiaste, Alex, pueden aprovechar porque ellos te dan la opción de probar el servicio gratis por 30 días. Tienes que poner tu tarjeta de crédito, uh-huh. Pero ellos no te cobran hasta que se expiren los 30 días. O tienes que estar sumamente pendiente a mí me pasó. De que lo canceles antes de los 30 días, porque si no, te lambes, te cobran. A Alex le pasó, pero bregaron super cool, sí. Y le devolvieron el dinero. Sí. Ya, pero trate de que no se le olvide. Si usted es estudiante, ellos le ofrecen esta oferta, pero por 6 meses. Si tiene Prime, por 6 meses, for free. ¿Cuán? Brutal. Ya. Yeah. Y entonces, el costo del servicio, para el que pues no tenga la oportunidad de aprovechar el gratis, el costo del servicio es de $99 al año, que esto sería aproximadamente como $8.25 al mes. La cosa es que esto se paga de un cantazo, se paga de una vez. Así que suena fuerte de que te cobren $100, pero a final de cuentas, cuando tú lo vienes a ver al año, no sale tan caro. Amazon Prime, aparte del shipping, del envío que es gratis, de 2 a 3 días en los Estados Unidos, alrededor de una semana si va para Puerto Rico, eso está incluido dentro de Prime. También ellos incluyen lo que ellos le llaman Amazon Prime Video, que es como si fuera el Netflix de Amazon. Tiene una selección muy, muy similar a la de Netflix. Ellos tienen también series originales, no tan exitosas como la de Netflix, no es que tengan Orange is the New Black, ni House of Cards, ni nada de eso, pero tienen... Ya, esas cositas pues no están allá porque son exclusivas de Netflix, pero ellos tienen sus cositas exclusivas y en cuestión de películas y series de televisión están bastante a la par. Aparte de eso, también ellos ofrecen Amazon Prime Music, creo que se llama, o Amazon Music, que también es como si fuera... cualquier servicio de suscripción donde usted paga por música y escucha todo lo que le dé la gana. Como Spotify. Pues, Ya, yeah, como si fuera Spotify pagando, pero está dentro de su suscripción. Y también ellos tienen lo que le llaman el Lending Library. Pero este es un poquito más restrictivo. Porque aparte de tener Amazon Prime, necesitas tener un Kindle. Y como funciona es que ellos tienen una selección de libros que están en lo que ellos le llaman el Lending Library, la librería para prestar. Y si hay un libro que usted quiere leer, usted hace como un checkout, como que lo registra para usted. Y lo lee, y cuando termine de leerlo, lo devuelve por medio de la misma aplicación y agarra otro libro. Pero ya, todo eso por el mismo precio de Amazon Prime. Así que pendientes. Yo actualmente no estoy en el mercado para comprar nada, pero voy a estar pendiente ese día a ver si cae algo chévere, a ver si cae jueguitos de video, qué sé yo, a $10 o algo así. Yeah, yo también voy a estar pendiente. Yo no voy a estar, o sea, no estoy buscando nada, pero estaré pendiente. Y me dan saber porque yo voy a estar un medio off the grid esos días, así que... Yo no he chequeado mi calendario del trabajo, pero yo creo que ese día... No tengo reuniones o tengo muy pocas, así que yo creo que yo voy a estar pendiente. O sea, yo voy a tener que hacer sus ojos y sus oídos ese día. Ya, si tú puedes también estar pendiente, Alex, por si acaso hay algo que a ti te interese, me dejas saber y yo te lo ordeno. Está bien. No, yo siempre estoy pendiente, siempre saco un chance y brauseo por ahí a ver qué han tirado. So, yeah. Pues, bueno, pues continuamos por aquí. Y nuestra próxima noticia, ¿verdad? Esto es para los fans de tan esperado juego Call of Duty Black Ops 3, y es que ya anunciaron la versión Collectors para este año de este título, y se va a llamar la Juggernaut Edition. Y este juego, ¿verdad?, o esta edición especial, va a estar incluyendo un pase de temporada que va a incluir los 4 DLC que ya están programados para salir para el juego. Va a traer unas cartas de arte conceptual de algunos de los soldados del juego. Va a traer el mapa The Giant, que es un mapa ambientado en un centro de investigación nazi y basado en la clásica arena del modo zombie The Rift de Treyarch. También va a traer una cajita metálica con diseño exclusivo, el soundtrack del juego, y 3 paquetes de personalización, entre ellos Weaponized 1.15, Cyborg y Black Ops 3 Pack. Pero, además de esto, el main o el objeto principal de este Collector's Edition, que es el que todo el mundo ha dejado como que, ¿what?, es que este Collector's Edition va a incluir una nevera, o sea, un enfriador eléctrico, o sea, una nevera funcional. Un refrigerador pequeñito funcional. El mismo tiene como un arte tipo retro, es la vintage, una neverita como tipo antigua, ¿verdad? Me parece que es como de los 40. Sí, ¿verdad? Algo así. Entonces, lo bueno que tiene esta neverita es que usted puede almacenar hasta 12 latas para mantenerla fría. Junto con esta neverita, parte de este colector va a incluirle unos portavasos, unos coasters, con algunos de los diseños o frases, ¿verdad?, de los cosas que ustedes bloquean en el juego. Entre ellos, Juggernaut Soda, Revive Soda, Speak Cola Soda y Double Tap Root Beer, entre uno de los diseños que va a traer esos coasters o portavasos, como usted le quiere llamar. Pero ese es básicamente el objeto principal de este Collector's Edition, un refrigerador pequeño, o sea, porque no es un refrigerador grande que usted puede poner en su cocina o algo así, pero por lo menos sepa que le van a caber 12 latitas de su refrigerio favorito, ya sea de soda, de Mountain Dew o de cervecita, como usted quiera. Así que, esto está bien interesante. ¿Cómo? ¿A cuánto va a salir? Bueno, lo que estaba leyendo aquí, que el precio original que se anunció para este collector iba a ser de $199.99, o sea, 200 pesitos. ¿Quién se apunta? Yo estaba chequeando en Amazon, cuando estaba bregando con la agenda, y en estos momentos Amazon ya no está disponible. O sea, que ya le dieron duro a las preórdenes de este Collector's Edition de Call of Duty Black Ops 3. O sea, es super odd que sea una nevera. Mira, a raíz de esto, de la que anunciaron... Esto de la nevera, esto es de zombies. Sí, de los mapas de zombies, sí. Sí, porque básicamente este Collector's Edition es como que más enfocado en la cuestión de la expansión que tiene el juego de zombies. O sea, básicamente todo el tema rodea alrededor de zombies, o sea, de porque Black Ops sin zombies no es Black Ops. Digo, eso dicen ellos, ¿verdad? A mí, pues yo no juego los mapas de zombies. En fin, pues esta es la motivación detrás de este Collector's. Yo estaba mirando, a raíz de que anunciaron esto, ya por internet hay un chorro de fotos, de photoshops hechos, incluyendo una, otro collector's edition que salió que va a incluir un microondas. Va a incluir un microondas con voucher para pizza gratis. El microondas tiene el logo de Black Ops 3. Yo vi eso y me quedé como que, de verdad. Pero después me pongo a mirar, ah, contra Alex, por Dios. O sea, ¿cómo te va a incluir un microondas un juego? Tú sabes. En la neverita está como que bien over the top, pero pues, tú sabes. Para el próximo año. Ya entre, no, de verdad que se mandaron. Y pronto vendrá Collector's Edition con voucher que te puede ganar un carro o algo así, no sé, porque contra. Al paso que van. Pero 200 pesitos está. Está chamón, está fuertecito. Sí. Así gente, que. Gente, bueno. Noticia de última hora. Se reporta aquí en la internet que Satoru Iwata ha fallecido. Eso es verdad. A la edad de 55 años. Aparentemente sí. Está reportando Kotaku. Oh my God. Dice que un statement que salió de Nintendo Corporation dice: "Deeply regrets to announce that President Satoru Iwata passed away on July 11, 2015 due to a vile dog stroke." Oh my goodness, throat. Yo sé que aquí me lo comentaron en uno de los chats que yo estoy de WhatsApp y yo me quedé como que, ah, eso es embuste. Ya, yo pensé que eran embuste, estoy buscando, tratar de confirmar con una fuente de crédito. Estoy leyéndolo ahora aquí en Giant Bomb. Yeah, wow. Está todo el mundo reportándolo. Oh my God. Bio Duck Growth. Ay, ¿qué rayo es eso? Yander, okay. Eso sí que está raro. Si se hará una cirugía de esas de cáncer. Ah, porque no fue E3 porque estaba delicadito de salud. Ah, o sea que él estaba malito. Sí, quizá. Bueno, él iba para la cirugía, tengo entendido. Quizá hubo complicaciones, quizá era una cirugía difícil. Yo realmente no sé de qué era que lo estaban operando. Pero nada, Satoru Iwata, era el cuarto presidente que tuvo Nintendo y era el CEO de Nintendo. Sí. Mira, creyendo aquí que ya en el 2014 le habían hecho ese tipo de operación para removerle ese tipo de cáncer y parece, no sé, parece que se le empeoró. Wow. No, lamentamos. Ya, me tomó por sorpresa. Yo siempre asumo que todas estas cosas son mentiras. Pero mientras tú hablabas de la nevera, yo estaba saltando de site en site, a ver, y todo el mundo lo está reportando. So, puede ser que sea cierto. Ya veremos a ver qué sucede, pero ya aparentemente es cierto. Wow. Falleció, así que mis condolencias a todos nuestros fanáticos allá en Japón. Sí, mano, y fanáticos de Nintendo alrededor sí, del mundo. Sí, fanáticos de Nintendo, ¿qué pasó? No, nuestros fanáticos de Japón, que dice Juan. Bueno. Ya tiene que haber alguien. You never know, pero sí, nuestros amigos de allá de Galaxy Nintendo, o sea, deben estar como que, oh my goodness. Yo imagino que va a salir un Galaxy Nintendo de emergencia. Sí, la cuestión es que era la cara de los Nintendo Direct. Uh-huh. Diablo, muy diablo. No, está camarón, no, fuerte. Que descanse en paz. Yes. Satoru Iwata. Bueno, y con esto terminamos las noticias, así que vamos para el Movie Box Office con Juan. Ya, gente, comenzamos rápidamente aquí con la quinta posición y estrenando esta semana The Gallows, que esta es la película de terror que habíamos mencionado la semana pasada. Cuarta posición y bajando una, Terminator Genesis. Oh my God, qué boquete, santo sí, Dios. Sí, has dicho que no saben si fue el momento que la tiraron, qué sé yo, pero ha sido bien boquete. No, yo estoy... Yo creo que esto lo tomó por sorpresa a ellos porque ellos todavía siguen gastando en promoción. Yo estaba, yo tengo el televisor de background puesto y he visto anuncios de la película. Gente, el budget de esta película se estima en $155 millones. Wow. Y tiene actualmente recaudado 68.7. Esto es en los Estados Unidos. A ¿y nivel eso, mundial. ¿Ese budget sin contar promoción o contando promoción? No, eso cuenta promoción. Eso es todo el proyecto. Okay. Pero no era lo que ellos esperaban. No era lo que ellos esperaban. Oh, no. Estas películas se hacen para sacarse muchísimo dinero. Realmente yo creo que los tomó por sorpresa y a mí me tomó por sorpresa. Bueno, a todo el mundo que pues, conoce lo exitosa que eran las Terminators. So, yo no sé qué pasó ahí. Qué mal. Yeah. Tercera posición esta semana y bajando dos posiciones, Inside Out. Esta es la película de animación de Pixar para este año, que Mash ya la vio y le gustó. Yeah. Así que es recomendada por Mash. Segundo lugar esta semana, y manteniéndose ahí en el segundo lugar, Jurassic World. Gente, no quiere irse, está ahí en quinta posición. Y la campeona de esta semana y estrenando Minions, hizo 115.2 millones de dólares. Bueno, ayer cuando yo fui al cine, loco, va a ser un desastre de niños, literal. ¿De excursión? Sí, un chorro de nene, o sea, que estaban para pa ver Minions, ¿sabes? Imagínate, sábado, y filas afuera, filas para afuera. No, de verdad que estaba, todo el mundo estaba viendo Minions. Yo fui a ver San Andreas y habían como 5 personas. Y el cine explotado, pero eran muchos niños. ¿Y tenían más de una sala con Minions? Sí, tienen como 4. Okay. Oh, wow, sí, por lo menos reconocen eso y abren más salas. Sí, bueno, esas películas siempre ponen como 4 salas, las salas más grandes. Pues entonces, como yo siempre voy a las de que ya no son estreno y qué sé yo, casi nunca me, o sea, voy a las salas que son grandes, siempre voy a las salas más chiquitas. Pero sí. Pero está bien lleno, o sea, que me imagino que eso seguirá por ahí para abajo. Yeah. Hay que ver qué sucede la próxima semana. La próxima semana estrena Irrational Man, que esta es la nueva película de Woody Allen. Yo no sé si esto vaya a estrenar en Puerto Rico, me imagino que en Fine Arts quizás llegue. Por lo que he leído por encimita, no es la mejor película de Woody Allen. También estrena Trainwreck y Ant-Man. Esta es una de las películas de los superhéroes de Marvel. Ahí yo la quiero ver. Fíjate, yo no sé si esa película, vamos a discutir así rapidito. ¿Ustedes creen que termine número uno? Yo creo que sí, y según lo que leí, ha sido como que el surprise que de la gente que ha hecho, que la ha visto ya para reviews, han dicho que la película está súper buena, que ha sido un surprise. Okay. Yo entiendo que sí que quede primera. Yo me enteré hace poco que el protagonista es Paul Rudd. Por Minion. Okay. Sí. Ya, yo creo que va a terminar primero. Pero yo me voy con segunda. Segunda, pues vamos aquí, en vez de jugar a cuánto va a ser, vamos a tirarnos el top 3 de nosotros. ¿Cuáles van a ser las top 3? Voy a comenzar yo, que yo usualmente soy el último. Yo digo que va a ser Ant-Man primera, Minion segunda y Jurassic World tercera. Yo para mí, Minions puede ser que termine primera, Ant-Man segunda y Jurassic World tercera. Bueno, pues con esto terminamos el Movie Box Office. Y ahí vamos para el tema de la semana con Juan otra vez. Ya, gente, esta semana no hay Back to Retro, pero sí tenemos tema de la semana. Vamos a hablar del maratón de Carrie Swideski. Yarro. Y usted dice, ¿quién demonio es esta? Bueno, resulta que este pasado sábado 11 de julio, la actual poseedora de la marca mundial de la mayor cantidad de tiempo jugando un juego de baile o ritmo, y también ella posee la marca de la mayor cantidad de tiempo jugando un juego de baile con sensores de movimiento, comenzó a intentar la proeza. Ella va a tratar de completar 140 horas ininterrumpidas en esto, en ambas categorías. Como ella lo va a hacer en Dance Central, cumple con los dos eventos, cumple con las dos categorías, así que si llegas a las 140 horas, pues se lo cuentan para ambos, récord mundiales. Entre 140 horas son 5 días, 20 horas, sin dormir. Yo no sé exactamente cuáles sean las reglas, me imagino que dentro de todo esto habrán algunos breaks pequeños, pero no es que se va a ir a dormir 2 horas. Me imagino que tendrá bathroom breaks y tendrá un brequecito para comer, pero that's it, no se va a echar una siestecita. Este maratón lo está haciendo bajo la supervisión de la Record Guinness, que es quien van a certificar que cumpla con las reglas establecidas con ellos para reconocer la proeza. Y también lo va a estar haciendo a beneficio de Extra Life. Y gente, como mencioné, esto comenzando el 11 de abril. Estamos grabando domingo 12 de abril. Gente, no abril, no, 11 de julio. Y gente, estamos a 12 de julio, son las 7:39 horas de Minnesota, y ella está ahí metiéndole, ya lleva 31 horas, 28 minutos, 10 segundos, y va ahí con fuerza. Y dice, wow, 140 horas, ¿lo logrará? Posiblemente lo logre, ella no es una novata en eso. Como yo mencioné, ella tiene el récord mundial en ambas categorías, pero déjame hacerle un poquito de la historia de sus récords. Ella en el 2010 estableció el récord del maratón más largo de un juego de baile o ritmo. Hizo 15 horas en el 2010. Estoy jugando Dance Dance Revolution. En el 2011 rompió su propia marca. Hizo 16 horas 9 minutos, esto otra vez en Dance Dance Revolution. En el 2012 también rompió su marca, esta vez jugó 22 horas, pero este lo hizo en Dance Dance Revolution X2. Y en el 2013, aquí fue el palo, hizo 49 horas 3 minutos en Just Dance. En el lado del Longest Marathon, en el maratón más largo de jugando un juego de baile con sensores de movimiento, en el 2012 ella hizo 24 horas jugando Dance Central, y entonces en el 2013 hizo 49 horas 3 minutos, que es el mismo tiempo del maratón del juego de baile y ritmo, porque a ese punto la Guinness, los récords Guinness, hicieron la conexión y le permiten por medio de Just Dance cualificar para estos dos tipos de marca. Así que esto es wow. Yo había escuchado de que esto iba a estar sucediendo durante el fin de semana. Yo entré ayer. Ella pues está transmitiendo todo esto vía Twitch. Eso lo pueden encontrar en el canal Extra Life 4 Kids. El 4 está escrito en números, o sea, Extra Life 4 Kids. Y está ahí metiéndole. Yo lo tengo en otro tab mientras estoy hablando. Y está ahí ella con todas las energías del mundo. Ve a twitch.tv/extralife4kids. Entonces está ahí ella con el juego de Dance Central. Tiene una cámara que se ve ella en todo momento. Tiene otra cámara apuntando a un reloj y como a un iPad que tiene el conteo. Entonces tiene un widget que lleva el conteo del tiempo y también está atado a su cuenta de Extra Life y se ve a según dar los donativos. Yo hice un donativo esta tarde y se vio en la transmisión, se vio mi nombre como que había donado y entonces aumentó el total y todo. Me sorprende que no lleve tanto dinero recaudado, lleva 31 horas ahí metiéndole a la sandunga y lo que tiene son $150 solamente recaudados. Así que me sorprende que esté tan bajito eso. Así que gente, si están escuchando esto, pasen por ese canal, véanla un ratito y si quieren háganle un donativo. Ella es de Bakersfield y ella es una maestra. No sé qué edad tiene, pero no se ve muy vieja. Yo imagino que tiene que estar en sus 30 y pico. Ahora mismo yo entré y es algo que los muchachos están comentando ahorita en el chat. O sea, sí, ella está haciendo el esfuerzo, porque como que era un esfuerzo, o sea, un esfuerzo que hay que aplaudir y hay que apoyar, tú sabes. Pero los muchachos estaban comentando que como que los movimientos de ella como que no estaban siendo muy certeros con lo que estaba pasando en el juego, como que decían... No, es que el juego está delay como 30 segundos. Una cosa brutal. Ella está en real time, pero el juego como tal está 30 segundos atrás. Uh-huh. Yo lo había notado y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues yo estaba esperando que fuera 1-1. Entonces, en uno de las canciones que ella estaba bailando, uno de los movimientos tenía que tirarse al piso y como que mover las manos y los pies. Y yo, espérate, pero si ahorita ella se tiró al piso. Y cuando se paró, comencé a contar. A ver cuándo el personaje acá se paraba. Y entonces me di cuenta que eran 30 segundos de delay. So, ya, ella está real time, pero el videojuego sí, está 30 segundos. No le está metiendo mucho ímpeto a los movimientos. Sí, yo creo que está... ella lo que está haciendo es que por lo menos no fail la canción. Sí. Sí, pero ahora mismo yo, por lo menos por lo que estoy viendo, ya se ve que está súper explotada, mano. Bueno, 31 horas ya. De 140, mano. 140 suena fuerte. Pero anyway, lo que ella necesita para romper su propia marca es hacer más de 49 horas 3 minutos. Yo a las 49 horas 4 minutos me acuesto en el piso y saco el maratón. Yo estoy viendo ahí ahora, mano, pero sí es verdad, es un delay brutal, mano. Entonces están comentando que el layout que ella tiene, la cámara que le está dando, es muy pequeña. Están comentando en el chat. Pero esto es la gente comentando. Sí. Hay quienes prefieran que el juego se vea grande y la cámara se vea pequeña. Hay otra gente que... Hasta ahora tiene más que 750, ¿no ha subido más nada? Sí, no, en verdad que la gente está mega maceta. Y no tiene muchos views tampoco, hay 27 nada más ahora mismo. Ya, pero como esto corre todo el tiempo. Eso es lo que pasa. Imagino que ayer sábado. Sí, aquí está fallando algo. Déjame entrar al homepage de Twitch. A lo mejor aquí fallo en el sentido de que si a lo mejor Extra Life lo reseñaran o hubiesen hablado con, o sea, un tipo de negociación con Twitch, Twitch promocionaba ese, o sea, lo que ellos llaman promoted, que es que cuando usted entra a la página de Twitch, esos son de los primeros canales que usted va a ver que están ahí. Casi siempre pero, ponen, está corriendo, lo ponen en la portada. Corriendo. Sí, pero que lo que te quiero decir, por ejemplo, tú entras a Twitch, ahora mismo yo estoy aquí en twitch.tv, homepage, y ahora mismo los promoted channels son Beyond the Summit, 2015 Mario Kart World Cup, un canal llamado Nated, SG, Battleizer Games y Cryotic. No está el de Extra Life. Eso es lo que te quiero decir, ¿entiendes? O sea, que no hay un promoter de parte de Twitch. Y es que para ellos hacer esto tienen que negociar unas cosas y unos términos. O sea, que hubiese sido bueno que hubiesen negociado y estuviera ahí entre los primeros canales que ustedes cuando entran a homepage de Twitch y no ver a alguien jugando, creo que está jugando esta, Heroes of Warcraft, Hearthstone. Ok. Y está bailando ahí. Está bailando la chica. Boops, boops, boops, yeah, boops. Tremendo. Tremendo. Ok. Pero lo que te quiero decir, o sea, que para otras cosas, o sea, Twitch promociona y esto que es algo benéfico, algo que es bueno, pues como que no hubo a lo mejor la comunicación debida, ¿verdad? Para que estuviera ahí en esos top channels. Aunque, pues, yo no sé si el sistema de Twitch es por en base a cantidad de viewers, que el sistema automáticamente dice, mira, este canal tiene más de 1500, 2000 viewers, automáticamente te lo promocionan y te lo ponen porque obviamente porque tiene una cantidad de viewers grande. O sea, ahora mismo el de la chica pues no está ahí, tú sabes, no está como que en esos números, pero pues por lo menos está haciendo algo, por lo menos la applause para la chica que está faja ahí. Eso no lo hace todo el mundo. So, anyway, yo no sé cuál sea la política de Twitch, pero ya, ella está ahí, está haciendo el maratón, así que sí puede, sí, o sea, en la vuelta por allá. Seguro, so, como digo, o sea, por lo menos está haciendo algo, así sean 150 pesos nada más, que tristemente pudieron haber sido más. O sea, está haciendo algo, está intentando un récord, y ya tiene auspiciadores que están anunciándose constantemente en el stream. O sea, que vamos a ver, o sea, apenas esto está empezando, vamos a ver qué puede pasar de aquí a que finalice. Así por lo menos logra recaudar sus 1000, 2000 pesos. Uno. Ya, ya está hasta el 17 de julio. Quizás a lo último llega un buen empuje. Ya. Yeah. Así que si nos están escuchando, Strifer, dense la vueltita por ahí y tírense con algo. 5, 10, 15 pesitos, lo que sea, para que ayuden a esta chica. Ya, van, ven el streaming allá y nos donan a nosotros. También. Bueno, gente, ya con esto hablando, ya que hablamos de Carrie un ratito, les pregunto a ustedes qué le parece la iniciativa. Ahí Alex más o menos dijo entre líneas que le gusta. Sí, esto, a mí, todo, o sea, este tipo de evento. O sea, nosotros lo intentamos hacer, ¿verdad? Es verdad que tuvimos nuestros problemitas técnicos cuando hablamos de streamear el Rock Band Party. Cuando tú puedes hacer este tipo de iniciativas en vivo, que la gente te pueda ver, que tú puedas llevar el mensaje ahí y que te donen en vivo, siempre es bueno, o sea, y aunque sean, ¿verdad? Pensando así tristemente, ponle que usted recoja solamente unos trapos 10, 15 pesos. Como quiera eso es ganancia, como quiera entró una donación, como quiera entró apoyo. Y lo importante es que el mensaje se lleva, o sea, la gente le da curiosidad, por ejemplo. Si esto se estuviera anunciando más, o yo imagino que sí que están anunciando más, muchos no lo han visto. Dicen, espérate, Extra Life, Marathon, Dance, ¿qué es esto? Y ahí se envuelven y empiezan a conocer más de lo que es Extra Life. Y contra, esto está chévere, vamos a hacer algo parecido para ayudar a estos nenes, para ayudar a la fundación. Tú sabes, y pues se riega la voz y más gente se anime y hacen otras cosas parecidas, ¿verdad? Para recaudar dinero, porque aquí básicamente la meta es recaudar donaciones para que esta entidad, estos hospitales sigan llevando estos servicios. Por lo menos a mí, este tipo de iniciativas a mí me encantan. O sea, a mí me encanta ver que hay personas que rompen su rutina cotidiana para hacer estas cosas, hacer estos sacrificios por algo en lo que ellos creen, por algo que entienden que es una buena causa. So, de verdad que felicitaciones para ellos y para todos aquellos que tengan iniciativas de hacer esto. A mí me encanta. ¿Mesh? No, de verdad que sí, está bueno. Gio, usted es maestro, yo no lo veo a usted haciendo maratón, ella es maestra, está aprovechando las vacaciones, mira a ver si te haces un maratón en Six Flags o algo así. Ay, el, más vueltas, más rides en tal montaña rusa en 24 horas, hasta dropping the ball. Saludos a Gio. Bueno, gente, pregunta a ustedes. ¿Cuántas horas ustedes creen que podrían ustedes hacer de Just Dance, así corrida? Ay, pura. Mi madre. yo podría conociéndome a mí, he hecho como 2 horas y tengo que arrancar para el hospital. Ya, yo no creo que yo pueda hacer más de 3 horas. No, está fuerte. Ya, está fuerte. Hay que gustarle. Primero hay que gustarle mucho el juego, porque sí, yo probablemente ya la media hora estoy sufriendo, pero es porque ya estoy aburrido de él. Es que hay unas canciones que tienen unos pasos que uno se queda como que... Yo la única forma es que un corillo, no solo, con un corillito, o sea, que esté todo el mundo ahí dando ánimo, pasándola bien, vacilando, pero no solo, como que llega un punto como que, ok, ya, 3 canciones y para afuera. Bueno, si te fijaste, ya está como en una tienda. Sí. Haciendo esto, yo no sé qué tienda sea, no parece un GameStop, pero es una tienda de videojuegos. Sí, ya tiene una cortinita detrás, que verdad, no sé cuál es el fondo de la cortinita. Pero yo sí. Me imagino que es para aislar un poco de que no vengan los presentados a meterse por atrás y que el Kinect lo jastre. Ah, ok, sí. That's fair, sí, es verdad. Vienen y empiezan a hacer cucas monas allá atrás y entonces a lo mejor se le descoñeta la cosa. Yo me imagino que, por lo menos en la toma que estoy viendo, no se ve a nadie cerca de ella. Lo que iba a decir es que por lo menos yo no sé si ya tenía voluntarios o amistades de personas que llegaran allí y le informaban lo que ella, sí, estaba haciendo y le donaran en vivo allí. Por lo menos hay gente que están sirviendo de administrador en el chat. Están comentando a nombre de ella, pero no es ella. Ah. Creo que una amiga de ella. Ah. Ella dijo que ella va a estar hoy y el martes cubriendo el chat. Más temprano había gente en el background. Yo imagino que ya cerró la tienda porque ella está en Bakersfield, esto es California. So, allá son 2 horas menos que aquí. Aquí son casi las 8 de la noche. Mm. O sea, allá son casi las 6 de la tarde. Y el domingo probablemente ya la tienda cerró. La dejaron ahí con las luces prendidas y uh-huh, hablamos, chequeamos, nos vemos mañana. Bueno, y le pregunto yo a ustedes, digamos, quitando videojuegos de la ecuación, ¿de qué ustedes creen que ustedes podrían hacer un maratón? Smash Porn no tampoco es elegible. ¿Será que iba a decir? No, yo podría de programación hacer un sistema. Es buena. Ya, yo creo que el trabajo en general, el trabajo que uno hace, pues puede ser, por ejemplo, Mash programando, pues yo en la oficina, Alex viendo Netflix, podemos... Oye, pero qué pasa. Diablo, pero... No, fuera broma, Alex, ¿de qué tú crees? ¿Tú te podrías tirar un maratón de geocaching, donde te vayas para la ruta ya de los extraterrestres en Arizona, es eso? Sí, chacho, mano, si yo tuviera la tecnología y los recursos, definitivamente un maratón de 24 horas de geocaching estaría brutal. De hecho, y hago un paréntesis, ya hubo una vez, esa propuesta se sometió el año pasado, ¿verdad? Yo sometí esa propuesta, yo quería hacer un maratón de 24 horas de geocaching para recoger fondos para la Fundación de Niños San Jorge. Ya había hablado con un grupo de geocachers, la idea estaba más o menos en el tintero, pero lamentablemente no se pudo, ¿verdad? Trabajar. Porque obviamente tiene que ser obviamente un sábado para domingo. Habían personas que le confligían la fecha que se había escogido con otros compromisos. Lamentablemente no se pudo realizar. Pero a muchas personas le agradó esa idea de ir a un grupo, obviamente un grupo chévere, por todo Puerto Rico a hacer geocaching en 24 horas. O sea, salir de un punto a las 8 de la mañana y estar todo el día, por ir en carro, monte, todos lados, hasta cumplir las 24 horas. A ver cuántos caches se podían recoger. Y obviamente iba a haber una cuota de inscripción y esa inscripción pues se iba a donar para la fundación. Que todavía se puede someter la propuesta, no lo considero una mala idea. Pero sí, es cuestión de trabajarlo, o sea, no necesariamente tiene que ser videojuego. Ya. Yo no sé de qué yo haría un maratón de 24 horas. Yo viendo televisión, viendo películas, me quedo dormido. Poker. Maybe. Ya, yeah, en verdad no es mala idea. Monopolio. El Monopolio es un juego larguísimo. Ah, no, yo Monopolio, yo salgo peleando con la gente, mano. Porque todo el mundo juega con las reglas inventadas de ellos. Inventadas. Sí, todas las casas, todas las casas tienen sus propias reglas de Monopolio. No, nunca son las mismas en todos lados. Y entonces yo lo juego según están las reglas que vienen en la caja. Y por eso es una pelea, porque todo está bien hasta que hay una discrepancia. Alguien cae en el free parking y hay gente que quiere $500 Y yo, no, ahí no se da nada. La regla dice que ahí no se da nada. No, no, pues las reglas aquí en casa, el que cae ahí son $500, le da. Hay otra gente que lo juega, que todo lo que se supone que tú le pagues al banco en impuestos, pues lo van acumulando y el que cae en el free parking se lleva todo eso. Ah, hay gente que no hace subasta, mano, de que me mata eso. De que, okay, me paré yo aquí, no la quiero comprar, nadie más la puede comprar. Yo como, pero como, si tú no la quieres comprar, se supone que se subaste. No, aquí no se subasta. Me dan ganas de darle con el tablero en la cara. Yo jugaba con la única regla que yo no jugaba es con la de subasta. Muchas veces no se hace. Ah, pues no, yo no puedo jugar con Marcio, me en diablo. Por el bien de conservar amistades, yo nunca juego Monopolio en las casas de las amistades mías. Pero sí, son muchas cosas que uno puede inventarse para hacer un stream de 24 horas, un maratón de 24 horas. O sea, está interesante la propuesta. Bueno, y con esto terminamos el tema de la semana, así que vamos a pasar para los comentarios. Tenemos un comentario de Giovanni Rodríguez, que no sé quién es. Nuevo oyente. Sí. Nuevo oyente. Saludos a los papos macalacachimba del podcasting. Aquí papo Star, según Alex. Muy buen episodio, como siempre, muy variado y ameno. Sacó las palabras de Domingo ahí. El tema de Back to Retro me hizo pensar en una preguntita chévere. Aquí viene. ¿Cuál es su saga de alienígenas favorita en términos de movies y de videojuegos? Él dice que en mi caso me encanta Aliens, para mí es la voz. Y en términos de videojuegos, me gusta mucho Zen y Blaster Master de NES y Super Metroid. Y Contra para Nintendo. Para mí son tremendos títulos. No sé ustedes. Alex, ¿cuál es el contesta la pregunta? Mira, lo que pasa es, en cuestión de película, en cuestión de sagas alienígenas, caramba, Aliens obviamente tiene que estar ahí top of the line. Me gusta también mucho la saga de Predator. ¿Qué más? ¿Qué otras películas de Aliens a mí me gustan? Es que ya entre, son películas standalone, no son sagas como tal. Esa es la cosa, esa es la cosa. Ajá. Con la pregunta, saga es lo difícil. Son difíciles, pues me quedo con Aliens y con Predator, ¿verdad? Para no coger mucho tiempo. Ahora, en cuanto a videojuegos se refiere, yo no sé si Blaster Master cae en cuestión de alienígena como tal. Bueno, hay aliens, parece más mutantes que otra cosa, pero sí, bueno, yo diría que Super Metroid es una de las mejores, eso no hay duda. Contra también está ahí, de hecho muchos de los títulos de Contra son buenísimos. Zen Intergalactic Ninja, este juego yo no tuve la oportunidad de jugar, si alguien se lo encuentre me lo quiere regalar en confianza, es un rare game y vale bien caro. Pero diantre, de verdad que son tantas, wow, después que no sea el Colonial Marines estamos bien. Pues yo en película Star Wars. Eso cae. Ahí, aliens. Sí, ahí. Sí, todos son aliens. Tienes razón, aliens. Star Wars, sí. Correcto. Muy buena marcha. Es cierto, you know. No pensamos desde ese punto de vista. Es que nosotros pensamos alien en sagas de alienígenas, pensamos en criaturas, monstruos grotescos. No se nos pasó por la mente Star Wars. Yo me imagino que la pregunta de Gio viene por esa línea, pero más se está agarrando con todas las de la ley. Sí, no. Es verdad que no sé, de películas de aliens, no sé, yo nunca he sido, no sé, de verdad que no sé. So, Star Wars. Pero en cuestión pues buena contestación. ¿Los de Star Wars? Bueno, sí, no, tampoco los de Star Wars, no han sido muy buenos. Bueno, los de Super eran buenos. El Rose Squadron me gustaba. Ey, ¿sabiste? Mira, ¿ves? Ya caíste en tiempo. Bueno, pues yo, en cuestión de película, como es saga, es difícil como que para mí buscar. Me voy a ir a Star Wars, no, San Calajo. Yo diría que si tengo que escoger una saga como tal, sería Alien. Uh-huh. Esa, yo las había visto en su tiempo. Luego, hace unos años atrás, Alex me regaló las películas y las tengo aquí, venían con copia digital, o yo las convertí en digital, yo creo, y las veo de vez en cuando, las pongo de background. es impresionante que esa película, la primera de Alien, que esto fue del 79, fue la primera de Alien. Correcto. Esa película todavía, hoy día, no es un eyesore, no te sangran los ojos, verla, tú sabes. No es tan, tú sabes, tú ves que la han caído los años. Pero exacto, ha envejecido sumamente bien, que es sumamente raro para una película así de sci-fi. En forma general, a mí me encanta el espacio, pero el sci-fi espacial no me quita el sueño, no me encanta. Así que me iría por la línea de Alien como mi película, mi saga favorita. A mí me gusta también mucho Terminator, pero la primera, la segunda Next, y después esas aberraciones de Aliens vs. Terminator. Yo vi una de esas. Ya, Terminator. Oh my God. Dije Terminator todo momento. Sí. Ya, pues Predator, gente, denle para atrás, Predator. Con Terminator en la mente, santo Dios. Predator, a mí me gustó la primera, pero después de ahí en adelante nada más solo. Mira, yo les tengo una, Gio no la escucho aquí para terminar, Gio no la incluyó como en parte de la película. Yo imagino que fue que se le escapó, mencionó película y videojuego, pero y series de televisión que tengan que ver con él y eso, con alienígenas. Star Trek, a mí no tanto Star Trek, yo a mí me gustaba V, la original. ¿Se acuerdan de V? Yo me acuerdo de V, pero de cuando salió el remake o lo que hicieron reciente. Pero no, ¿te acuerdas de Alien Nation? También. Alien Nation estaba. Me acuerdo de Alien Nation, V, Battlestar Galactica, hicimos un back to retro aquí. Corta. Ya. Yeah. No, y repito, en cuestión de videojuegos, Super Metroid es uno de mis juegos favoritos ever, so tengo que poner a Metroid ahí. Entonces vamos para el cierre de este podcast, y ¿sabe a cuál videojuego pertenece la melodía? Era Tomb Raider 2. Ya. Yeah. Sí. Este fue mi primer juego que yo compré como tal mío de PlayStation 1. Y antes de esto yo lo había alquilado muchísimas veces. Yo iba y alquilaba el PlayStation 1 y me lo alquilaban la consola con dos juegos. Y siempre estaba Tomb Raider más un juego más. ¿Cómo olvidar cuando uno puede alquilar consolas en Blockbuster Video y en otros videoclubs? Ah, no, en Blockbuster yo nunca alquilaba, pero en Blockbuster tú podías alquilar, pero tenías que dejar un cheque por la cantidad de la consola, que si le pasaba algo, pues ellos cobraban de ahí. Y entonces no podía hacer eso, pero yo iba al video de mi barrio. Y no tenías que dejar depósito ni nada, simplemente pagabas. Era como, yo creo, como $15. Y yo lo tenía viernes, sábado, y lo tenía sábado, domingo, y lo entregaba lunes. Ah, tú eras de los que aprovechabas y ibas los sábados, porque por los domingos no abrían, era gratis, y entregabas lunes. Exacto. Bueno, actually, ellos abrían los domingos, pero ellos lo trataban como si no abrieran. Exacto. Esa época que te iba a los videoclubs y tú alquilabas más que una noche. Y después, no, aquí la sábado, porque tú vas a entregar lunes, y los videoclubs los sábados no se vaciaban. No, los videoclubs, exacto, en todos lados era así. Para el tiempo que existían los videoclubs, mano, sí. Ya no existen. Hasta que llegó Blockbuster y se fastidió. Bueno, no, por lo menos el mío, el de mi barrio, vivió un montón. Ahora con esto de que si Netflix, Redbox... Uf, está por el suelo. Yo le pregunté a mi papá, mis padres estaban aquí de visita la semana pasada, y pues le pregunté por la gente del barrio y eso, y le pregunté por Kike y David, que eran los dueños del videoclub de mi barrio. Le pregunté cómo iba el videoclub, me dice, diablo, está bien malito, todavía está abierto, pero ellos dos se tuvieron que ir a trabajar para otro lado, ya no trabajan en el videoclub. Se quedó, creo que la mamá de ellos atendiéndolo, y me dice que lo que van es muy, muy poquita gente. Ya, entra. Es un arte ya desaparecido. Sí, esto ya... Es un negocio que la tecnología pues mató. Uh-huh. Bueno, también les queremos recordar que seguimos reclutando para el equipo de Extra Life. Pues para unirte, visita www.extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. También les recordamos que nuestro podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Formatix, Evox y NivelEscondido.com. También los invitamos para que escuchen Galaxia Nintendo y PSNPR Remastered. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Alex. Nada, nada nuevo por el momento. ¿Te acuerdan que yo les había comentado a ustedes que esta semana... Exacto. Sí, tengo un update. No lo quise comentar en el chat ni nada de esto porque de verdad que es absurdo. Sí grabé el Retrocacería, pero ¿qué pasó? Ustedes saben que mi computadora ya está como que en las últimas... dando sus últimos cantazos de vida. Y pero tu computadora está dando los últimos cantazos de vida hace como un año atrás. Sí, pero últimamente está, te digo que me saca por el techo, mano. Yo no sé qué es lo que está pasando. Yo la estoy usando, era normal. De momento le da con frizarse y sale el dishboard en pantalla y está ahí, ahí, ahí. Y después de como de par de minutos, pues bien grana y cae. Estoy grabando el martes por la noche. Está todo chévere grabando. Mano, cuando voy a mitad, veo el dishboard en pantalla. Y yo, ay, no. Chacho, el fishboard se quedó. La cuestión fue que perdí la mitad de lo que había grabado. Me dio un coraje y hasta se no usa la palabra. Y dije, mira, no grabo nada. Me dio un coraje. Y después que ya había bajado footage de los juegos que iba a hablar y todo, o sea, no pude, la parte mía no pude salir en el video, o sea, me enfogoré y no grabé nada. Que por eso en parte fue lo que yo te mandé a buscar el clip aquel para empezar otra vez a usar el celular y no usar más la Mac para grabar. Tú sabes, porque me está dando problemas grabando, ya me ha pasado ya dos veces y me frustro y me enfobono y no grabo ni subo nada. Tú sabes, porque me da demasiado coraje cuando esas cosas me pasan. Pero aún el unboxing, el último unboxing que tú hiciste, el de junio, ¿tú lo hiciste con la computadora o lo hiciste con el celular? Con el celular, pero con el celular en mi mano. Okay. ¿Entiendes? Sí, para Retrocacería, ahora mismo, dada las circunstancias como estuviera en este cuarto, no tengo un lugar fijo donde poner el celular. O sea, donde quiera que lo pongo, o no queda bien, o se cae, o se vira. Por eso es que necesito lo que manda a buscar. Necesito eso. Sí, que tú se lo enganchas al trípode y queda exacto. Ya yo tengo el tripod, lo que necesito es eso y ya estamos set. O sea, ya tengo ya todo planeado dónde voy a poner el trípode, dónde yo voy a estar. O sea, ya está todo planchado. Es cuestión de sentarme a grabar todo ese trazo de backlog que tengo de juego que he comprado y compartirlos por el canal. ¿Y para editar no tienes problema con la computadora? Sí, a veces se pone media potrona editando. Trato de no meterle mucho efecto ni mucha cosa. Trato de que sea lo más sencillo posible. No mucho footage, para que no se ponga media estrambótica. Y que no tenga que hacer un rendering de 3 horas. Exacto. Así que vamos a ver si esta semana, pues, logramos, esta semana que viene, ahora sí logramos subir el guito, porque tengo el canal abandonado. Así que... Así que pido disculpas, pero es verdad que cuando me pasa eso me un maldito coraje y no grabo nada. Me enfobó y no grabo nada. Ya saben, pero pues. Sorry. Ya, con esto terminamos. Señores, vámonos. Bye, gente. Bye. Bueno, pues con esto terminamos así el mini tema. Vamos ahora a pasar a los comentarios. Omar, se supone que tú hagas el segue. termina el podcast. Esto me olvida. 3, 2, 1.